Caminar por la calle sin miedo. Ir al trabajo, a la escuela, al colegio, a la U, sin que me discriminen por ser quien quiero ser. Sentirme siempre segura en mi propia casa. Todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Este es un mensaje del Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.